¿Dónde estás? Esa mirada no la puedo olvidar. No permitiré que desaparezca sin más. Tú eres más de lo que quiero, tengo yo. No sé si será el amor, pero quiero probar tu sabor. No te puedo parar de mirar con esa dulzura que tienes al bailar. Me tienes atrapado, oh, oh, oh, de tus gestos hipnotizado, oh, oh, oh. El juego acaba de empezar y las reglas las pongo yo, oh, oh, oh. No sé si será el amor, pero quiero probar tu sabor. Niña, no sé cómo decirte que me vuelves loco cuando tú me miras así. No sé yo por qué, no sé cómo decirte que me vuelves loco si sientes lo mismo que yo. Quiero probar tu sabor. Es como un sueño y no quiero que llegue al final. Chica de mi cuento de nunca acabar. Sigues igual, con esa sonrisa y en el mismo lugar. Y no permitiré que te vayas sin más. Quiero acercarme y no puedo, no. Llevo tiempo pensándolo. No sé qué será mejor, pero quiero probar tu sabor. Te tengo que intentar conquistar y no sé por dónde comenzar. Ya estoy decidido, oh, oh, oh. Sin más tiempo perdido, oh, oh, oh. Ahora ya no puedo esperar. Ojalá no me digas que no, oh, oh, oh. No sé si será el amor, pero quiero probar tu sabor. Niña, no sé cómo decirte que me vuelves loco cuando tú me miras así. No sé yo por qué, no sé cómo decirte que me vuelves loco si sientes lo mismo que yo. Quiero probar tu sabor. Niña, no sé cómo decirte que me vuelves loco cuando tú me miras así. No sé yo por qué, no sé cómo decirte que me vuelves loco si sientes lo mismo que yo. Quiero probar tu sabor. Es como un sueño y no quiero que llegue al final. Chica de mi cuento de nunca acabar. De nunca acabar. Niña, no sé cómo decirte que me vuelves loco cuando tú me miras así. No sé yo por qué, no sé cómo decirte que me vuelves loco si sientes lo mismo que yo. Quiero probar tu sabor. Niña, no sé cómo decirte que así. No sé yo por qué, no sé cómo decirte que...